ninguna de las cosas que dijo el vicepresidente tenían nada que ver con cosas en un decreto que no hubiera podido hacer el Poder Ejecutivo sin el decreto. Es decir, básicamente el decreto no tuvo ningún efecto sobre las medidas que tomaron, porque todas esas medidas tenían potestad de tomarlas con o sin el decreto. Ahora, en cuanto a las medidas en sí, yo creo que si alguna razón habría para no prorrogar un decreto que no se aplicó en todo caso, es precisamente la debilidad de las medidas que se han tomado en estos 90 o 60 días. Porque en la materia clave, el punto de inflexión de cualquier ajuste es el aumento del precio de la gasolina, por supuesto, y el sistema cambiario. Y a estas alturas del juego, todavía el sistema cambiario está en una nebulosa, porque se habla de un cambio supuestamente flotante, supuestamente libre, según dijo el ministro Pérez Abad, que hasta ahora, yo no sé si tú has encontrado forma de comprarlo, yo no la he encontrado, y tampoco encuentro forma de vender en ese mercado de una forma libre.